Buenos días, ¿cómo están, chicas? Buenos días, Gaby, un gusto estar acá. Hola, buen día. Realmente encantada de conocerte. Bueno, igualmente, qué bueno que se hayan venido hasta acá. Y para comenzar, preguntarles, ¿de qué se trata esta asociación? ¿Cómo surge? Bueno, esta asociación nace allí en Uspallata por una necesidad de la herramienta de la persona jurídica. Uh-huh. Y por una necesidad también de poder asistir a gente que no podíamos dejar pasar, no podíamos dejar hacer ojos ciegos, digamos, a una problemática que está saturando todos los sistemas, ha sobrepasado todo, que es la violencia de género. Uh-huh. Esta entidad surge, bueno, por esa necesidad, porque teníamos muchos proyectos también para Uspallata. Uspallata, recordemos que es un pueblo a 120 kilómetros de distancia, donde se nos complican muchas cosas. Entonces, bueno, en nuestra necesidad y en nuestras ganas de crecer allí en el pueblo, bueno, decidimos darle forma a algo que ya veníamos trabajando hacía 10 años. Hace 3 años que estamos con la Asociación Despierta Mujer Uspallata, que fue una inquietud que surgió en la radio. Fue un programa radial al que bautizamos Despierta Mujer. Ajá. Y ¿en después, qué radio? En la radio Estación del Valle. Ajá. Y bueno, después estuvimos en La Paquita. En La Paquita, qué lindo. Radio comunitaria. Radio comunitaria. Y bueno, y después, como te estaba contando, surge la necesidad ya de contar con esta herramienta y podernos organizar de otra manera. Es que surge la Asociación Despierta Mujer hace 3 años, ahora en octubre cumplimos los 3 años de funcionamiento. Hemos logrado varias cosas. Ahora el motivo que nos está llamando es poder ayudar a las personas que están con problemáticas, en este caso con Juan Carlos Abayay, que necesita un trasplante de córnea. Bueno, ya va a hablar Mariela sobre ese tema. Así yo te termino de contar un poquito qué es Despierta Mujer. Y fue creada para visibilizar y combatir la violencia de género. Pero estamos con el acompañamiento a otras personas que consideramos que también son violencia. Pensaba en esto de cómo surge, que surge con un programa de radio, lo necesario que es cuando le ponemos palabra, le ponemos voz, después todo lo que pasa, ¿no? Porque empieza como un programa de radio, que también es un montón, sí. Pero de ahí se van abriendo distintas posibilidades, distintas redes, y se arma directamente una organización. Y es que era ponerle voz a las mujeres, es una zona de montaña, altamente militarizada, tenés militares, gendarmes, y bueno, entonces esto vino a darle voz y una imagen a eso que muchas veces quedaba escondido. Es una comunidad que a veces, como está detrás de la montaña, desde acá cuesta ver, cuesta que lleguen soluciones, respuestas, y un poco esa fue la inquietud de organizarnos, de tener personas jurídicas para dar respuestas desde otro lugar a la gente que tiene muchas necesidades, y básicamente nos convocaba la violencia de género. Pero la realidad nos obliga a comprometernos con toda la gente que tiene un sufrimiento. Este año tuvimos la posibilidad de festejar el Día de la Mujer. Sabemos que es una conmemoración, por lo que la funda. Pero nosotros quisimos festejarlo de alguna forma y creamos unos premios que se llaman Libre Mariposa. Y premiamos a mujeres anónimas, entre comillas lo anónimo, ¿no? Y la figura de la mariposa, porque ellas transforman la sociedad. Fue reconocer todo ese trabajo de una vida entera, transformando su entorno. Bueno, tuvimos dos enfermeras de alta montaña y una señora que asiste a los adultos mayores, y para nosotros es un gran gozo poner a esas mujeres en el tapete, en los medios. Por suerte, algunas revistas y otros medios se han hecho eco de esto, y bueno, vinimos a darle respuesta a todas esas cosas y a poner en valor otras que estaban un poco ocultas, sobre todo por la mentalidad de la gente, ¿no? Que si no sos varón y si no sos militar, en esta zona sobre todo, claro, pesa un montón. Totalmente, ¿no? Sí. Qué necesario esto de encontrarnos, totalmente, de reconocernos entre nosotras. Justamente ayer, quizás la audiencia, si lo escuchaba, también lo recordará, hablábamos en una columna con Yuspi Quilla Maiguay, esto de los héroes, de, ¿no? En el día de Sarmiento, de los próceres, estos varones tan lejanos, ¿no? Totalmente. Y con realidades también tan machistas, y cómo todavía las mujeres, bueno, seguimos siendo olvidadas, y en lo cotidiano, en lo diario, qué importante esa actividad, ese poder, reconocernos entre nosotras. Totalmente. Lo que hacemos. En la parte de la conmemoración de este acto, bueno, tenemos una profesora de folclore en el pueblo que se llama Mariela Montigel, y con su grupo hicieron un acto artístico en el que recuperaban a todas las mujeres de la historia, uh-huh, a través de la música y de la danza. Juana Zurduy, Machaca Güemes, La Oma, bueno, muchas mujeres que han quedado como olvidadas o no resaltadas con sus roles protagónicos, porque bueno, fue una historia contada por varones, claro, indudablemente. Y bueno, entonces nosotros, de algún modo, el incentivo de hacer ese acto fue ese. Cambiar la concepción, premiar, por eso yo hablaba de festejo, más allá de lo doloroso de la fecha, porque también nos tenemos que festejar nosotras, reconocernos, admirarnos, y son mujeres muy valientes que han hecho cosas que no ha hecho nadie antes. Y bueno, y la figura de la mariposa, porque las hermanas... Mirabal, no me venía el nombre. Bueno, tenían ese símbolo y para nosotras es algo heredado. Uh-huh. Y lo hacemos propio desde ese lugar, reconociendo a las mujeres que trabajan, que luchan, que han hecho de ese pueblo lo que es hoy. Hay una enfermera de montaña que en una pequeña historia, viste que se mueren los sapos de la zona, se va a la punta de la montaña a traer sapos para... sostener el ecosistema de la zona. Venían plagas, venían un montón de cosas, claro, que maneja, que controla la población de sapos, y bueno, desde ese lugar va a los lugares perdidos a vacuna personas, perros. Nos parecía que era muy loable su tarea, y desde ahí trabajamos con esas concepciones. Y en ese sentido también preguntarles, bueno, hablamos de la montaña, hablamos de todos estos kilómetros que llevan desde lo que es llamado el Gran Mendoza hasta Uspallata. ¿Qué sucede con las políticas estatales? ¿Qué sucede con esto que muchas veces quizás en el centro, en las calles, reclamamos, denunciamos? Pero ¿qué sucede también en Uspallata? ¿Llegan estas políticas que tampoco llegan acá, digo, pero cómo es en Uspallata? Y es un poco más complicado, pero no sé, la idiosincrasia de las personas es como que no te lleva a movilizarte, uh-huh, tampoco. O sea que desde ese lugar, desde esa mirada, no se nos complica al uspallatino común, porque no participamos, la gente no participa del reclamo, de políticas. Sí, por supuesto que estamos mucho más alejados de las políticas gubernamentales que el resto. Porque imagínate allá, por ejemplo, te doy un ejemplo, ANSES atiende, claro, cada 15 días y con, claro, suerte, ¿viste? Claro, que si no se rompa el camión, que no cambien la fecha. Con viento a favor, digamos. Claro, entonces ponele, no sé, se cayó una asignación universal y tenés que esperar o viajar. Que es un gasto interesante, claro, para la gente. Totalmente. Los pasajes hoy, por ejemplo, antes era un poquito más sencillo. Te digo antes, hace muy poco tiempo atrás. Ahora se complica bastante por el desfasaje de precios que ha habido y que todos, uh-huh, conocemos. Entonces, se nos complica mucho más. ¿Cuál es la tarea de Despierta Mujer también en esos casos? Poder acompañar a las personas o poder juntar muchos trámites, uh-huh, y poder resolverlos nosotras acá. Claro. Pedir los turnos, acompañar a las personas. Y por ahí también es muy gracioso porque me dice Mariela, ella vive acá, me dice ella, pero tenés facilidad, porque nosotros decimos, vengo de lejos, el colectivo se me va, y ahí recién, pero nos, claro, han atendido bastante bien dentro, claro, de todo cuando nos... nos allegamos con gente, ya nos conocen en algunas reparticiones que venimos acompañando. Por ejemplo, hace muy poco que tenemos fiscalía en Uspallata. No había oficina fiscal. Y teníamos que venirnos hasta Luján, que tampoco es jurisdicción porque Uspallata pertenece a Las Heras. O sea, en ese caso, digo, con todo lo que aún tenemos, arrancábamos hablando de esto, ¿no? Hablamos de femicidio, hablamos de la ley Micaela, y sin embargo a Julieta González, bueno, en el femicidio de Julieta González no es ni siquiera considerado femicidio. En toda esta cuestión, además, todo lo que cuesta hacer una denuncia, había que ir hasta Luján y quizás ni siquiera te la tomaran. Te la tomaban, pero te hacían esperar que atendieran a las personas de la zona y, bueno, y tenía muchas cosas en contra, el hecho de que muchas mujeres tienen hijos, que tenían que pagar un pasaje, que muchas veces, con esto de la violencia económica, que es la reinante de todas las violencias, sobre todo en estas zonas, ¿no? Porque las mujeres tampoco tienen tanto lugar para ir a trabajar, desarrollarse. Tenían que esperar, pagarse el colectivo, llevarse a los hijos a cuesta. Entonces era como muy compleja la situación. Nosotros presentamos muchas veces la inquietud y así todo cuesta muchas veces que te tomen la denuncia, porque te ponen los peros y porque todo el ámbito judicial no tiene perspectiva de género. Entonces, claro, lamentablemente, incluso las mujeres que trabajan muchas veces no la tienen. Uh-huh. Creo que es un camino muy largo y que nos va a llevar a todas un compromiso muy profundo, de constancia. Tenemos, bueno, con Lorena la oportunidad de conocer a muchas mamás que han perdido a sus hijas. Conocemos a Susana también. Uh-huh. Y, bueno, sabemos el dolor que esto ha causado en ella y toda la lucha que aún le queda. Pero es una mujer muy comprometida con las mujeres. Ella no quiere que haya más Julieta. Ese es su, un poco, lo que ella repite en todas sus conversaciones, ¿no? Y necesitamos más mamás comprometidas, porque aunque tengan a sus hijas vivas, ninguna de nosotras está exenta de esta problemática. Entonces, es un problema de todos. Eso es lo que hay que entender fundamentalmente. Que si sos hombre también tenés este problema, porque tenés hermana, mamá, hija, amiga, novia. Y todas nosotras estamos expuestas a la violencia machista. Entonces, la ley Micaela es fundamental. Es muy triste que tenga que llevar un nombre propio. Pero es fundamental para que todo cambie. Y que no tengamos que ver más estas sentencias vergonzosas. Una madre que aún hoy no puede llorar a su hija como debería, porque tiene que estar luchando frente a un sistema. Muy doloroso. Así es, ¿no? Bueno, y en eso la importancia de estos espacios, la importancia de encontrarnos, de juntarnos, de seguir visibilizando. En ese sentido, ustedes siguen haciendo actividades, siguen haciendo tareas. Sí. Y ahora están con esta campaña que nombraban. ¿De qué se trata? Bueno, tiene que ver también con lo que hablábamos antes de la gente de un pueblo lejano, que no tiene respuestas muchas veces. Bueno, Juan Carlos baila folclore, igual que Lorena, que se desempeñan ahí en los festivales, y ahí se reencontraron este año. Y él vino con su problemática, que tiene una enfermedad que se llama queratocono, que hace que su córnea se vaya transformando en forma cónica y eso haga que no pueda ver. De niño tuvo trasplantes en los dos ojos y, bueno, ha llegado la hora de volver a trasplantarse porque le ha vuelto la enfermedad muy agresivamente y eso hace que él no pueda tener una vida como todos los demás, que no pueda trabajar. Hace trabajos informales todo el tiempo, incluso algunos que lo ponen en riesgo. Este año le cayó cal en los ojos por hacer un trabajo para tener un dinero para sobrevivir, porque ese es el gran tema. Y bueno, y si no trabaja en un carrito donde está todo el tiempo expuesto al calor, que tampoco debería hacerlo. Pero bueno, tiene 6 hijos a los que tiene que responder y, bueno, y sus gastos diarios. Tiene que comprar medicamentos. Nosotros lo estamos asistiendo con el tema turnos para que se pueda operar en el Hospital Central y no tenga costos, pero la campaña tiene que ver para que él pueda solventar sus gastos de viaje, medicación, si tuviera que quedarse en la ciudad algunos días, el alojamiento. y bueno, poder darle calidad a su vida diaria. ¿Y cómo se puede colaborar? Existe una cuenta en el banco. Y si no, también esa sería la única manera. Por ahora, la idea es que él necesita el efectivo o alguna donación de un voucher, por ejemplo, de farmacia o alguna empresa, bueno, que en este caso sería solamente una, que es la que hace Alta Montaña, pudiera donar algunos pasajes mensuales para que él pueda venir, o algún hotel que pudiera tener una habitación en caso que él necesite quedarse. Y bueno, y en nuestras redes, que es Asociación Despierta Mujer Uspallata en Facebook y en Instagram, ahí van a encontrar los datos de la cuenta para poder donar a través de Banco Nación. Bien, entonces, bueno, ahí difundimos y vamos a seguir difundiendo campaña solidaria para verte mejor en relación a Juan Carlos, y quienes estén escuchando y quienes conozcan a quienes también pudieran colaborar. Sería buenísimo. Sería genial porque tiene 42 años, una vida por delante, ha tenido una vida muy difícil, ha perdido un hijo en este camino, dos de sus hijas padecen la misma enfermedad y tienen que pasar por este proceso también. Entonces, sabemos que la gente de Mendoza es solidaria, que es una historia que nos ha conmovido mucho a nosotros. Esperamos que a todos los que están escuchando también, y podamos hacer que Juan Carlos tenga una vida mejor. Esperemos que así sea. Esperemos que sí. Chicas, la verdad que un placer conocerlas y bueno, esperemos seguir encontrándonos además. Ojalá que sí. Bueno, un gusto para nosotras.